Básicamente los que no tienen posiciones institucionales y que no defienden nada, salvo posturas ideológicas desautorizadas en el mundo, que es la otra cosa que hay que pensar, ¿no? Sí, sí, además hay un crecimiento, por supuesto que está muy consolidada la imagen positiva de Alberto, es buena la imagen de Cristina, ayer hablamos con Raúl Aragón, nos confirmó estos datos. En el sector opositor, en vez de crecer Macri, lo que crece es la figura de Spert, es decir, estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? La lucha contra el comunismo. Rubén, frente a las informaciones que se han difundido por estas horas, vos que conocés los medios desde adentro, ¿hay algo que se puede hacer? Porque decir realmente a esta altura, y vinculo los temas, que estamos ante una lucha contra el comunismo, decir que la Cámpora liberó a los presos para formar batallones de acción, son situaciones que por ahí, no sé, un volante de algunas de las agrupaciones que vos has investigado, ¿no?, en algún momento en tu libro, serían razonables. Ahora, que lo publique La Nación, que lo debata Infobae, que lo difunda Clarín, se me antoja por lo menos problemático. ¿Hay algo que se pueda hacer, además de dialogar, como se ha hecho hasta ahora, con los representantes de las empresas? No, yo eso, la verdad que me excede. Yo creo que el problema no es dialogar algo. Me parece que escuchaba, no sé quién hablaba en la columna anterior, que hablaba de los Rottweiler, largar los Rottweiler a la cancha. A mí me parece que el gobierno tiene algún déficit en esto de defender su propia política. Es decir, te pueden indicar cualquier cosa y nadie sale a cortar con eso. Claro. Yo no sé si eso políticamente sería muy eficaz, porque en realidad sería del todo eficaz, o lo eficaz que uno quisiera, porque hay un delicado equilibrio entre este amplísimo consenso que ha logrado el gobierno en base a esta idea de achicar la grieta y defendernos todos de esta tragedia sanitaria y económica mundial, ¿no? Y simultáneamente, si uno larga los rodales a la cancha, sabe que eso corre peligro también. Claro. Ahí hay un equilibrio muy delicado. Pero efectivamente me da la impresión que al gobierno le falta defensores del gobierno. Es decir, yo lo único que lo veo defendiendo al gobierno y en actitud es Alberto. Y no puedo creer que no haya nadie en condiciones. Yo no estoy diciendo que el funcionariado estatal salga a discutir con un columnista de Clarín, pero los medios públicos y los medios populares bien pueden dar batalla en esa dirección. Es decir, hay un andamiaje comunicacional importante desde el Estado que ha sido situado en tono neutro y deja pasar absolutamente todos los ataques. No sé, prefiero el tono medido al tono chillón, porque el tono chillón nos da muy buen resultado entre nosotros, pero vamos a hablar de un hecho concreto. El cacerolero del otro día que fue masivo, es inútil negarlo, decir lo que no, fue masivo, no sé, yo vivo en un barrio del sur de la capital y fue masivo. Y no cacerolaban los tipos solamente de las torres, cacerolaban pobres que vienen enfrente de mi casa. Es decir, tipos que yo los vi caceroleando contra los tarifazos del macrismo y que el otro día salieron. Bueno, ahí hay algo, ahí hay un tema que creo que el gobierno no pudo enfrentar correctamente. Exactamente. Sí, el tema de los presos. Entonces, hay que leer bien lo que ocurrió. Hay que leer bien lo que ocurrió. Allí había, no creo que el caceroleo haya sido masivamente de apoyo al macrismo. Obviamente que el macrismo trata, los amarillos duros tratan de capitalizarlo. No sé si están en condiciones de hacerlo. Pero creo que hay que escuchar ese reclamo y creo que alguien tiene que defender la propia acción del gobierno. Vos sabés que yo no estoy tan seguro de que los medios públicos no lo estén haciendo bien. Yo soy escucha de la televisión pública. A las 8 de la noche es el noticiero que prefiero, porque es un noticiero reposado, que me brinda información, que no elude los temas, y lo hace en un tono sobrio, que creo que es el que corresponde con las propias demandas sociales del momento. Bien, bien. Esto queríamos charlar al aire, las distintas visiones. De algún modo, a ver si entiendo, el paso del contraste que representó el kirchnerismo con respecto a los grupos monopólicos a esta especie de tolerancia y negociación, ¿te parece un avance para contener zonas de la población? Y claro. Y además, a ver, acá hay, digo, el enfrentar este problema no es el único que está enfrentando el gobierno, está enfrentando la tremenda herencia que dejó el macrismo, el tema de la deuda. Hoy dimos un pasito adelante, pareciera, pero no sabemos si este pasito adelante, este apoyo, digamos, de los popes de la economía mundial, el único que faltaba era la cristalina, ¿no?, en esa carta de apoyo a la posición argentina en la deuda. Pero no sabemos si va a tener algún efecto práctico esto. Y me parece que el gobierno se está moviendo en esto también bien, ¿no? Con firmeza, sin hacer mucho ruido, pero con firmeza. Hasta acá podemos llegar, más allá no vamos a poder. Lo que dijeron hoy los premios Nobel y los grandes gurús económicos mundiales es que es aquello que decía Néstor, ¿no? Es decir, los muertos no pagan. O sea que lo están diciendo en términos un poco más refinados, pero es eso, básicamente. Me parece que, bueno, que hay que hacer hincapié en esto. Y que hace falta, para mi gusto, voces más potentes dentro del propio gobierno. Estamos charlando con Rubén Furman. Y te pregunto, Rubén, para cerrar, ¿cómo imaginas la salida? ¿Cómo imaginas el país y la dimensión planetaria después de esta pandemia, tomando en cuenta los datos previos, cómo venían las economías en su desarrollo, en su caída también, en algunas zonas, la Argentina después de 4 años de ajuste y de decrecimiento industrial? ¿Cómo pensás que vamos a salir, ponele que todo el año 2020 quede descartado, ¿no?, económicamente? ¿Cómo sí, lo que parece, ¿no?, el futuro político y económico? Sí, el 2020 creo que hay que darlo por perdido. La verdad que eso es la pregunta del millón. Creo que nadie tiene clara idea de cómo se va a salir esto, no solamente el país, sino planetariamente. Entre los firmantes de esta carta de apoyo a la posición argentina en la deuda está Jeffrey Sachs, que según trascendió públicamente en su charla con el presidente, le dijo: no te hagas problema, si la Argentina queda en default, porque va a haber 70 países que van a quedar en default. Vale decir, el despelote es tan grande. No te escucho, perdóname. Que previamente Sachs había hablado con el Papa. Claro. Bueno, sí. Quiero decir, nadie tiene mucha idea cómo va a quedar. Yo creo que los grandes cambios siempre los corporizan fuerzas sociales, digamos, no es que decantan naturalmente. Tiene que haber alguna fuerza social organizada que lo pueda capitalizar. Un gobierno tiene esa capacidad, pero tiene que tener también un núcleo de apoyo. O sea que me cuesta mucho imaginar, pero lo que queda claro, creo que no solamente acá, sino en todo el mundo, es algo que este gobierno puso ya en el primer plano, que es el tema de que en medio de esta catástrofe generalizada a nivel mundial, se ha potenciado y se ha valorizado y comienza a valorizarse de una manera totalmente diferente el rol de los estados, de los estados nacionales, el rol del gasto público, que era el gran enemigo del macrismo. El rol del gasto público es esencial para absolutamente, ha sido esencial y es esencial en todos los países para mitigar los desastres económicos que está produciendo la pandemia, es decir, para compensar la caída de la producción y el consumo, y nadie se ha privado de aplicarlo. Bueno, estas son enseñanzas que quedan. Ahora, yo creo también que la moneda está en el aire, ¿no? Si no hay fuerzas sociales con capacidad de inclinar la balanza para un lado o para el otro, todo esto puede quedar en anécdota, o sea, en lo que ocurrió. Creo que, no es que tenga una visión pesimista, pero creo que hay que atenerse a los hechos, ¿no? Es decir, no, el capitalismo no se cae por sí solo. Rubén Furman, te agradezco enormemente esta comunicación. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la gráfica. Gracias a vos y a ustedes, che. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar ahora un homenaje que le realiza Hugo Fernández Panconi a Haroldo Conti. Préstele atención. Basilio Argimón, según ha quedado escrito, antes que ser un señor, prefirió ser pajarito, harto de tierra pisar, siempre ajena y alambrada, los vientos vino a estudiar, para echarse una volada. Por acá pasó Argimón, pasó volando, disfrazado de ala y sol, pasó volando, contagioso como un son, pasó volando, libertario y soñador. ¿Y desde cuándo los pobres vuelan? Válgame Dios. ¡Qué insolencia, señor! ¡Qué falta de ubicación! ¡Pagos a los que les pagamos la educación! Es, hay tantas calamidades, son culpa de Perón. Etéreo se volvía, y como saben decir, sos loco si no te sale, pero si te sale bien, no hay cuerdo que no te avale. Con aire de rebelión, paso volando, sin hacer caso al doctor, paso volando, ni a los que se dio, pasó volando, ni a los tiros del patrón. Se puso un mameluco con alas, bella invención, engranaje, pedal y cañas, en comunión, corcelete, antiparra y vidrio, maestro en su propio vuelo, el Basilio Argimón. Por acá pasó Argimón, pasó volando, disfrazado de ala y sol, pasó volando, contagioso como un son, pasó volando, libertario y soñador, pasó volando. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.